Sí, amics, ningú diria que estem gairebé a desembre amb aquesta calor que fa, però és normal veient-nos actuar nosaltres, passar calor i sentir-se molt ardent. Ara... Quina? Ostres, ostres, parlàvem de calor i ara m'he de posar un gorro de pollastre de franel·la. Bé, anem a, ara sí que canviem una mica de tema, ja no parlem de morts desgraciats i gent que ho passa fatal. No, anem a fer una cançó que realment és útil per la vida moderna. Una cançó que t'ensenya alguna cosa. Quina cançó t'ensenya alguna cosa avui dia en el pop actual? Cap, amics, cap. La Miley Cyrus, què té les lletres de la Miley Cyrus? Què diu la Miley Cyrus? Res. Una bola, parla d'una bola de demolició. No, no. No és constructiu. No és destructiu. Nosaltres tenim una cançó que ens ensenya a fer-nos un ou ferrat. Els coros d'en Jaume són... Sí, jo faré els coros. Gira el botón que enciende el gas. Prende una cerilla y acércala. Luego verás cómo el fuego crece y se sostiene el solo. Será el momento de poner la sartén con un chorro de aceite y deja que la magia haga lo demás. Hugo, Hugo. Y deja que la magia haga lo demás. Ten cuidado y presta atención. Ah, ahora viene el momento más chungo. Oh, entra en juego el huevo. Casca, casca el huevo, rómpelo. No tengas miedo, ábrelo con cuidado y échalo al fuego. Casca, casca el huevo, rómpelo. No tengas miedo, ábrelo con cuidado y échalo al fuego. No lo dejes mucho rato si te gusta mojar el pan. Aunque a algunos les gusta duro como la piedra, es cuestión de practicarlo. Si tú quieres podrás rogarlo. No olvides tu huevo frito. Salvar tu vida, salvar una vida. No olvides tu huevo frito. Puedes salvar tu vida, salvar una vida.